La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, la voz. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en La Matera por la 90.1, la comunitaria, aquí del Bolsón, Radio La Negra en el punto 1 del dial. Aquí estamos, audiencia, trayéndole música, algunos comentarios en esta tarde del día martes, segundo programa en vivo desde el Bolsón en La Negra. En la operación técnica y puesta en el aire, Ishikawa, Javier Ishikawa. Un abrazo, un cariño, Javier, gracias por tu tarea de estar ahí en la operación técnica de la 90.1 y de La Matera. Hoy tenemos música elegida para ustedes, música que tiene que ver con la lucha que lleva el pueblo argentino por esta especie de casi dictadura, diría yo. Ando medio difónico, así que las disculpas del caso. Como decía, esta casi dictadura, aunque se llame democrática, tiene un tinte fascista. Si es así, créame, es un tinte fascista. Y la mayoría de las canciones que vamos a escuchar en esta tarde del martes, vamos con conjuntos, con solistas que nos han venido informando durante muchos, pero muchos años, y nosotros, acostumbrados a tener el oído, la oreja puesta en otra poesía, en otra música hecha canción, y lo desoíamos, no le prestamos atención a lo que nos decían. Así que vamos a abrir el programa de hoy martes con el cuarteto vocal Supay.

estaba solicitando poner al aire el programa La Matera, creo que era el 97.3 la señal de la FON, así que ¿cómo decirle que no? Claro de que sí. Gracias por difundir La Matera también a la Fogón. Y que tanto pedirle a la justicia para que no haga justicia. Pedirle a la justicia que arregle los problemas que tenemos nosotros, los hombres pisando esta tierra, los hombres que nos dicen que dijimos y no averiguan nada si es verdad. Y bueno, y resulta ser que para muchos dijimos, y no es así, son puras mentiras que la justicia no la desnuda. ¿Desde qué lado vienen esas mentiras? Y todos sabemos de qué lado, pero bueno, y se calla y sufrimos, el pueblo sufre el pueblo, y muertan, matan gente, matan personas de piel y hueso, no están en una play matando muñequitos, no, están matando personas de verdad, que piensan distinto, que la persiguen por sus ideales, la persiguen por, dijo Nelson Ábalos, tomándose un poco de justicia robada, y los meten presos, los humillan, los torturan a los marginales. Y los marginales son los que padecen el peor de los castigos, porque la misma sociedad marginan a los de portadores de rostro que no les gusta, a la sociedad blanca argentina, sin darse cuenta que más del 50% tiene sangre india. Así, por más que les pese, tiene sangre india. Después están los blancos puros, que son racistas tremendo, y que los demás no tienen justicia. La gente que tenga ese color del barro, hay personas que le tienen asco. Créame que es así. Ustedes lo notarán en el colectivo, en un tren, en el avión. Es así. Así que Cuarteto Vocal Supay nos habla de la justicia y pide una oración a la justicia. Mentira. La Matera. Echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más. Escuchamos al grupo Volcán Supay, Cuarteto Volcán Supay, oración a la justicia. Y aquí estamos, audiencia, en La Matera por la 90.1 de FM La Negra, en este día martes, esta tarde, mejor dicho, de día martes. Un abrazo a todos, gracias por la sintonía, gracias por escuchar el programa La Matera, y aquí estamos tratando de entender, de todos estos años a esta parte, todo lo que nos han cantado, nos han advertido nuestros trovadores, nuestros cantores populares. Y me estaba acordando, recién estaba escuchando esta oración a la justicia, y me venía a la memoria esta denuncia que hicieron los chilenos al sur de Chile, de que venía gente oficiándola de turistas, que eran grupos comandos del ejército de Israel, recorriendo todo Chile y toda la República Argentina, vino al sur, y que ya se habían instalado con negocios, vinieron a quedarse. Vaya a saber qué plan traen, pero uno no necesita ser muy inteligente para darse cuenta de esta situación tan al límite, porque nos están invadiendo despacito sin que nos demos cuenta. Y es muy triste en entender esto. No tenemos, parece, patria, la nombran nomás, pero apuestan a otras patrias, a otra forma de vivir, a esta forma de humillarnos, a esta forma de quitarnos todo, desde la identidad hasta todos nuestros recursos naturales. Y me da mucha tristeza cuando uno escucha ciertas canciones que te emocionan muchísimo, muchísimo. Te emocionan porque en cualquier momento nos van a declarar la guerra dentro de Argentina misma. Así que van a ser daño gigante, gigante, como ya lo están haciendo. Y los invito a escuchar este tema del cuarteto que lo interpreta, el Cuarteto Vocal Supay, y también nos advertían, ¿no?, con esta letra. Decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala. habla como un pez que amortajó la espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Padre, antes que vuelva el verano, guarda lo que aún tenga vida. Padre, decidme qué le han hecho al bosque, que ya no hay árboles. El invierno fuego no habrá, ni en el verano sombra fresca. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Nuestro granero llena. Sin leña ni peces, padre, habrá que quemar la barca. Labrar trigo entre las ruinas, padre, echarse rojo a la casa. Y decía usted: sangre, el viento lo está llorando. Padre, ya está aquí, monstruos de carne, larvas de hierro. Padre, no, no tengáis miedo. Decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, deja de llorar, que nos han declarado la guerra. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Así escuchábamos de su disco al cuarteto vocal Supay, nos interpretaba este tema, Padre. Dura la realidad, triste, tal vez, el tema, pero no escapa de la realidad que vamos viviendo. Todos los días nos vamos acercando un poquito más a esta letra que interpreta interpretaba, perdón, el cuarteto vocal Supay. Audiencia, está escuchando La Matera por la 90.1 de La Negra, FM La Negra, y también por La Fogón, FM Fogón, está transmitiendo el programa. Agradecido a todos ustedes por el apoyo al programa La Matera, y para muchas personas que siguen acompañando al programa La Matera. La Matera se inició allá en Trelew hace 28 años atrás y no paró de rodar, no paró de tener distintas personas que se preocupan del programa La Matera, en lo musical, en libros, en poesías, para que comparta en el programa. Así que eso me llevó a que declararan el programa La Matera en la localidad cordillerana de Esquel de interés municipal. Y se imaginarán qué orgullo para uno. Y después estuvo muchos años también acompañando la honorable legislatura de la provincia de Chubut a La Matera. Que La Matera anduvo rodando, bueno, por Trelew, por Esquel. En Esquel estuvo en 3 radios. Estuvo en Nacional. Estuvo también en La Caleuche, una FM que ahora ya no existe más, una verdadera lástima, una pena, pero ya vamos a ver si metemos un poquito de esfuerzo para que se arme alguna radio de FM comunitaria, porque es muy necesario tener una radio comunitaria. Después estuvimos en otra emisora, la 106.1, la FM del Negro Morán, la FM Esquel. Ahí estuvimos bastante años también. Después nos fuimos a FM Alas. Cumplimos un ciclo ahí también en Alas. También estuvimos en La Fogón. Y ahora estamos aquí, en la 90.1 FM La Negra. Y no tengo nada más que gracias darle a todos los colaboradores del programa, desde libros, desde música, poesía, en fin, agradecido por el apoyo al programa La Matera y también a La Negra, y en especial a Javier Ishikawa por el apoyo al programa La Matera y por darme aire todos los martes a partir de las 2:30 de la tarde para que yo salga con el programa La Matera, y también operador técnico. Así que un abrazo grande, Javier, abrazo grande. Y nosotros aquí seguimos con La Matera, con este trío, Correa, Milgo, Condomí, que nos interpretan ¿Cuándo? Thank you.

Qué vuelo, ¿no? Esta música te hace volar, sí. Con los primeros pájaros de la mañana. Correa Milgo con Domí. Y ahora nos vamos a acordar de Oscar, de ese amigo querido, ese amigo tal vez imaginario, que la música nos lleva a descubrir su rostro, a descubrir su andar. Milonga para Oscar, Correa Milgo con Domí. Thank you. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Así pasaba por La Matera, Correa Melgo Condomí, que nos interpretaban Milonga para Oscar. Anteriormente, con Los Primeros Pájaros, y en primer término, ¿cuándo? Y seguimos aquí, en La Matera, diciendo lo bueno que el martes próximo pasado había anunciado que retomamos otra vez en La Matera. Usted llama al 2945-1541-3015 y bueno, se puede hacer acreedor de un libro, como todos los fin de mes, un libro que usted, bueno, manda sus tres últimos números de documentos, su nombre de pila, y yo aquí tomo nota y a fin de mes lo sorteamos. Así que sea bienvenido entonces aquí a La Negra, en la 90.1 de FM, para compartir libros con ustedes. Esta vez son libros de aquí, de compañeros que trabajan harto. Todo esto está hecho a pulmón, estos libros, con una nueva técnica que tienen aquí en la radio y la gente que trabajó en esto para darle forma de libro. Tarea nada fácil, seguramente, pero acá está. Primer libro que vamos a sortear es Crianzas con y sin nanas, de Diana Capristo. Diana Capristo. Y nos dice aquí que es el reconocimiento de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, y con ella a todas las asambleas en resistencia, fuente de transformación consciente. El agua es lo más importante, y junto a ella la autodeterminación de los pueblos como comunidades territoriales. Crianza con y sin nana, de Diana Capristo, estamos sorteando en este mes de marzo aquí en La Matera, por intermedio de la 90.1 FM La Negra. Así que ya sabe, entonces, volvieron los libros a La Matera. Usted recuerde que usted tiene que enviarnos vía mensaje de texto al 2945-1541-3015. Usted me manda los datos ahí, su nombre de pila y los tres últimos números del documento de identidad, y bueno, estamos sorteando a fin de mes para que usted disfrute de la lectura, tenerlo ahí en la mesita de luz, ahí en la mesa del living, al ladito del sillón, para usted poder ir leyendo estos libros que soltamos aquí en La Matera. Desde ya, muy agradecido por la participación de este sorteo, que ojalá sea dueño usted, sea usted, le hablo, sea dueño de este libro, Crianzas con y sin nanas, de Diana Capristo. Seguimos con la música. ¿Qué le parece, señor operador? Sí. Vamos a escuchar a este dúo, uno que es ahí cerquita del río Paraná, ahí en la provincia de Buenos Aires, y el otro integrante del dúo es de Entre Ríos, y suenan muy lindo, suenan lindo. Disfrutemos del dúo Socavón aquí en La Matera con este tema, La Mayor. Tiene coca mi chuspa, caminito de la Guada, con mi cajita reseca voy cantando una vidala. En su música añorando una vieja chacarera, que en la costa de Santiago la sentí por vez primera. Mi caballo galopando por la costa del Bañao y mi pensamiento lejos de la banda al otro lado. Chacarera de la costa, chacarera la mayor, unos te cantan por vicio, yo te canto por amor. Vamos, vino llorando del monte, se fue por la cuesta arriba, hermanita de la noche, estrellita de mi vida. Era solo su ranchito, una quincha jumialera, calentaba su choclito en una ollita pailera. Voy a pitar un cigarro, voy a despuntar la chala, convíveme con fueguito, cántame luna viada. Chacarera de la costa, chacarera la mayor, unos te cantan por vicio, yo te canto por amor. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije... Dúo Socavón, escuchábamos Viejo Puestero. Suenan lindo, bien tradicional, ¿no? El dúo Socavón. Nos hace recordar, bueno, distintos dúos, distintos conjuntos de nuestra música de raíz folclórica. Dúo Socavón, estamos escuchando aquí, en La Matera. Sotero escalada tiene, de luto su corazón. Su grito salvaje se fue del paisaje siguiéndolo. Su grito salvaje se fue del paisaje siguiendo un olor. Lo he visto meterse al monte, a furia su mancarró. Con el ojo abierto lo espera el ramaje chuceándolo. Con el ojo abierto lo espera el ramaje chuceándolo. Mi viejo puestero, aquí te quiero cantar. Pueda que una noche alguno es toyoche que hay recordar. Pueda que una noche alguno en toyoche que hay recordar. Sotero Escalada canta y pone el alma en la voz. La luna de enero le amosa el sombrero plateándolo. La luna de enero le amosa el sombrero plateándolo. Hay de partir con el tiempo, y con el tiempo hay volver. Cuando en los corrales lo nombré el bramido de un yaguaré. Cuando en los corrales lo nombré el bramido de un yaguaré. Mi viejo puestero, aquí te quiero cantar. Pueda que una noche alguno es toyoche que hay recordar. Pueda que una noche alguno es toyoche que hay recordar. La Matera. Echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más. Dúo Socavón, estamos escuchando aquí en La Matera por FM La Negra en el 90.1 del dial, la radio comunitaria. Un gustazo grande estar trabajando aquí junto a Javier Ishikawa y bueno, y toda la gente que hace a la radio. Les comento que esta radio es a pulmón. Está construida, el espacio físico de esta radio está construido a mano, exactamente. Está hecho de barro las paredes. Quedan muy lindo el barrio. Después, cuando esté ya con un colorcito especial, algunos detalles que faltan, como decía, el domingo próximo pasado, el martes próximo pasado, cierto que ahora los domingos se repite el programa La Matera por La Negra. Y bueno, trabajando, difundiendo la música que uno con tantos años de trabajo, eligiendo conjuntos, voces femeninas, masculinas, dúos, tríos, conjuntos, musicales para que ustedes disfruten de la música que tal vez no he escuchado nunca, o tal vez sí, pero no reiteradas veces. Y esa es la idea de la materia, de que, bueno, yo elijo la música para que usted la disfrute ahí desde su hogar, sintonizando a 90.1 de FM La Negra. Seguimos entonces con el dúo Socavón. Recién nos interpretaban Viejo Puestero. Como Flor del Quebracho, escuchamos seguidamente. Como la flor del quebracho, tengo la voz. Cuando se alegra solito mi corazón, en el Chaco soy nacido, arena y sol, canto con la voz del monte, si un canto soy. Igual que palo campana, a veces voy, desde lejos van sabiendo quién es que soy. Que el tiempo se lleve lejos, pena y dolor, cuando se quede callado mi corazón. Y les canto, flor de chañar, la encontré por las trincheras de un carnaval. Hasta que ya no haga rastro, quiero cantar y me vuelven los caminos polvaderas. Que una cruz de palo hay señalar donde se llevó la vida mi soledad. Que el tiempo se lleve lejos, pena y dolor, cuando se quede callado mi corazón. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Así pasaba por la matera como flor del quebracho la interpretación del dúo Socavón. Y seguimos aquí en la matera con esta música elegida para ustedes. Recuerden que estamos sorteando un libro. Así va a ser hasta llegar al día del sorteo. Fines de marzo. Este libro hecho a pulmón también. Todo hecho a mano. De Diana Capristo. Crianzas con y sin nanas. Este libro estamos sorteando aquí en La Matera. Recuerde que usted tiene que enviarnos al 1541-3015. Ahí me deja sus datos, sus tres últimos un número de su documento, documento de identidad y su nombre de pila. Yo voy tomando nota, le voy poniendo un número y a fin de mes lo sorteamos. Y bueno, capaz usted se hace acreedor de este libro y bueno, y lo va leyendo ahí, como decía, en la cama, lo toma de la mesita de luz o bien desde el sillón ahí en la mesita que está en el living. Y bueno, disfruta de este libro, que le ofrece el programa La Matera y bueno, la radio, La Negra, que también dona estos libros para que La Matera los sortee. Así que muchísimas gracias a usted que está sintonizando la radio y está tomándose el trabajo de mandaros sus datos. Desde ya muy, pero muy agradecido. Y nosotros vamos a saludar seguidamente a los amigos, al Colorado Castro allá en Gualeguaychú, también a Pajarito Esteban, un abrazo grande, hermano. Grande, grande, que está también por allá, por Entre Ríos. A Alita, a Lito Traumantini, también, bueno, a todos los Traumantini, a todos los compañeros de pesca que hemos tenido en aquellos años cuando vivíamos de la pesca. Pescábamos con red, con trasmayo. Después teníamos un cajón que hacíamos de madera. Cajón grande, de madera, lo sumergíamos y tenía una puertita. Cuando volvíamos a ver el tramallo de, o sacar todo de la red o del espinel, lo íbamos tirando a ese cajón para que se mantuvieran vivos. Después venía el momento de carnear y de ponerlo en la ristra esa ristra con gancho. Entonces metíamos ahí por la agalla, por la boca, pasamos y vendíamos por ristra los pescados, y así nos íbamos ganando la vida en aquellos años, muchos años atrás. Y ahora, que no hace mucho estuve por Gualeguaychú, estuve por el puerto, por el río, con los amigos que todavía quedan allá y nos seguimos recordando de esos días de pescador. Así nos ganamos la vida de una forma digna de ganarnos la vida y salir a callejear. Sí, salir a callejear con la caña en el hombro y la ristra, y ya la gente se compraba una, dos, tres ristras. Así que volvíamos a la canoa cargada de vicios para seguir acampando ahí cerquita de la costa, casi en la desembocadura del río Gualeguaychú al río Uruguay, antes de la prefectura. Mire cuántos años han pasado, y recuerdo a todos los amigos, a Loco Oscar, que fue el que me llevó, el Loco Marra, y bueno, a tantos otros, al Tape Sánchez, bueno, que ya no está, el Tape querido, el Pato Castro, que tampoco está, ya partió. También a Negucho Insaurralde. Qué jugador de fútbol, por favor. Qué jugador de fútbol. Perdón por la tos. Y bueno, y seguimos con la música elegida para ustedes. Escucha, a ver si lo recuerdan. Escucha un dúo que pisó fuerte por la Argentina. Ahí lo va a escuchar. Años atrás salieron de allá de Santiago del Estero y enseguida se hicieron famosos, diría yo. Te prendía la radio, cualquier emisora, y la tenía al dúo Coplanaco. Y recién nos interpretaban Rubia Moreno. Vaya tema. Y ahora vamos a escuchar Copla Nácuda nuevamente en La Matera con este tema. Thank you. al huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saberlo llevar. El dúo Copla Nacu estamos escuchando aquí, en La Matera. Seguimos con el dúo Copla Nacu, que nos interpreta Zamba como las de antes. Y otros cuenten los compases. Y después de pasar por allí, va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor, voy a hacer una samba como las de ayer. Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Así pasaba por La Matera el dúo Copla Nacu. Qué linda samba, ¿no? como las de antes. Seguimos en La Matera por la 90.1 de FM La Negra. Señor operador Javier Ishikawa, continuamos escuchando, ¿sí? Metale nomás la música elegida para ustedes. Las hojas de la vida es un rasgo el amor, una sensación primitiva y un mensaje al corazón. Nace y vive con el hombre su emoción natural, es prolongación de sus sueños el amor universal. Es jardín donde una madre riega y cuida una flor, es aquello que no se ofrece y se guarda sin razón. Allá vamos a su encuentro, hay un trecho que andar, entre el ser y el soy de los hombres hay que hallar su identidad. Cuando una carta nos despierte emoción, es hallar colgada en el alma la estrellita del amor. Cuando abraces la riqueza y te sientas feliz, no te olvides que la pobreza es la escuela del vivir. La vida amar es cosa de sufrir y gozar, a pesar y a causa de todo es un acto natural. Allá vamos a su encuentro, hay un trecho que andar, entre el ser y el soy de los hombres hay que hallar su identidad. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Horacio Vanegas nos entregaba esta hermosa canción. Allá vamos. Y seguimos con la música elegida para ustedes. Ya estamos cerquita del final de La Matera del día de hoy, martes. Así que espero que estén disfrutando, audiencia. Seguimos. Horacio Vanegas. Pertenezco a este mundo. Yeah. La Matera. Echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber... Horacio Vanegas, estamos escuchando aquí en La Matera por la 90.1 de FM La Negra. Pertenezco a este mundo, recién nos interpretaba esta hermosa canción Horacio Vanegas. Y seguimos. Horacio Vanegas nos interpreta esta hermosa canción, ¿no? Desde el principio al fin. La Matera presenta No Tango Tan. se pianta la vida. Como rezongan los Desde el principio al fin, nos interpretaba Horacio Vanegas. Audiencia, ya estamos llegando al final del programa La Matera de este día martes, así que un abrazo grande al señor operador por estar compenetrado ahí en su tarea, en su trabajo de operador técnico. Y de mi parte muy, pero muy agradecido. Nos vamos despidiendo como todos los martes, con tangos todos los martes aquí en La Matera. Antes del cierre del programa, tangos, para que disfrutemos de distintos intérpretes, distintos cantores. Hoy le toca a Luis Cardey. Qué control, qué decidor, por favor, Luis Cardey. Nos despedimos con Barrio Viejo, como dos extraños, y cuando tallan los recuerdos. Audiencia, será hasta el martes venidero. Y recuerden que, bueno, los domingos La Matera se repite de 10 a 12 del mediodía, por la 90.1 FM La Negra. Gracias a todos por su atención y un abrazo grande. Será hasta la próxima. Barrio y el sol, calles que guardan mil encantos de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, buscando en mis canciones los ecos de la fronda. Quiero que sepas que te he traído el volver, toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mí cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar. Barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Barrio, rincón de mi alegría, vuelvo a buscar la gloria de tu lejano hostial. Quiero que sepas que no puedo vivir lejos de tus calles pobladas de sol, porque el esplendor que siempre hay en ti hace revivir mi amor. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar. La Matera. Y así pasaban las serenatas. Después después, bueno, venía el valsecito. Nos comentaban todos los proyectos que tenían, todas las ilusiones, las esperanzas, esas cosas que son tan necesarias para vivir, ¿no? Y nos despedían, nos llevaban abrazados hasta el coche, mi coche, aquel que no arrancaba nunca. Como ya sabían, de Ciricito no usé la llave, lo empujamos. Una vez nos empujaron tanto que nos llevaron hasta casa. Digo, está bien, muchachos, déjenlo acá nomás que... Bueno. Pero era tan lindo, ¿no? Dice, no, ahora volvemos llevando un tango de los que ustedes cantaron. En fin. Y siempre había una palabra que es tan importante, volver, ¿no? Volver, volver, volver. No vamos a encontrar, vamos a volver a encontrarnos. Porque es lindo siempre volver, volver, no importa que sea vencido la casita de mis viejos o volver con la frente marchita, pero volver, el volver quiere decir que a uno lo espera. Lo fulero sería no volver ni a palos, ¿no? Ya es otra cosa. Bueno, y nos íbamos y después nos comentamos siempre estas cosas, como ocurre acá ahora, mañana al mediodía comentamos con Antonio por teléfono mientras tomamos unos matecitos en nuestras casas con los amigos que nos encontramos, la noche que pasamos. Y bueno, siempre agradecemos. Vamos a recordar el tema este que nos dio muchas satisfacciones y que a veces, tema que fue uno de los primeros que nosotros grabamos. La palabra grabación para nosotros es siempre nueva, ¿no? Estuvimos 30 años sin grabar. 30 años. Una vez ya cansado le dije a Antonio, lo llamé por teléfono, le dije, Antonio, venite que grabamos. Me dijo, ¿en qué sello? Digo, no, comprá un cassette en el kiosquito y venite. Trae el celoso. Y el estudio de grabación, mejor dicho, la cocina de mi casa, se convirtió en estudio de grabación. Y uno de los primeros temas que grabamos fue este, como 12 tracks. La soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parece, ya ves, dos extraños, lección que por vida para ti. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muere talla la ilusión y la fe, perdón. Si hoy me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.